Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas aquí en Madrid. Se emite en exclusiva por Agora Sol Radio y Radio Círculo en Madrid y desde Granada por Radio Almaina. Raras Músicas se dedica a difundir las músicas más vanguardistas, creativas y experimentales que pudo haber jamás, o las que están grabadas por lo menos, sí, del pasado y del presente. Todo cabe en nuestras raras músicas y también Universe Zero. Ese es el nombre de la banda que va a comenzar esta emisión, Universe Zero, que es una rareza por muchos motivos. Para comenzar, es una banda belga, siendo que Bélgica en determinadas músicas no es precisamente conocida por ser una cantera de músicos, pero aquí tenemos una banda completamente belga, por lo menos en esta primera encarnación, que es la que vamos a escuchar, haciendo una música tan extraña como su nacionalidad. Universe Zero se dedica a una conjunción de rock, sin ninguna duda, hay que decirlo, rock, pero con algunos estilos de la música clásica. Para comenzar, tenemos la instrumentación de estos Universe Zero, que incluyen, además de violín y cello, dos violines de hecho, armonio o espineta, instrumentos realmente poco asociados con rock, siquiera con el rock así más progresivo o sinfónico, aunque estos entrarían un poco en esa categoría. Daniel Denis o Denis, como dirían en un francés ahí en Bélgica, es el batería, percusión y además el que a lo largo de todos estos años, porque esta banda continúa operando hasta el día de hoy, es un poco el líder y compositor principal. Lo que vamos a escuchar ahora es música de su primer álbum, que originalmente salió como Universe Zero, pero luego fue reeditado bajo el nombre de 1313, ¿sí? Ese es el nombre del álbum, es el nombre del número de la edición del disco, y así se lo pusieron. Esto es el debut, entonces, en álbum de Universe Zero, grabación del año 1977. Vamos a escuchar aquí a este grupo con una formación de personas que no sé si, excepto Daniel Denis, no sabemos si han llegado hasta el presente, pero solo mencionar, además de el líder Denis a la batería y la percusión, a Roger Trigot, que en esta primera etapa del grupo tuvo influencia importante, guitarra eléctrica y además compositor, y también a Christian Genet, que toca el bajo eléctrico. Lo que va a sonar ahora es justamente una composición de guitarra, que no líder del grupo, Roger Trigot, Malaise, enfermedad es el nombre del tema, y aquí vamos a escuchar entonces esta visión oscura, intrincada, con relación con el rock, pero nada, apuntando en otra dirección completamente distinta. Luego ya vamos a ver por qué. Estos Universe Zero, el debut de Universe Zero, banda belga, Malaise es la composición. Esto es rock extraño, sí, sin ninguna duda, en los 70s, en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Universe Zero, la banda belga que comenzó su andadura. En realidad comenzaron en el 74 aproximadamente, pero su primer trabajo grabado es de 1977. Escuchamos a Daniel Denis a la batería y la percusión, acompañado por Michel Berkmans al fagot, por Patrick Hanapié al violín o la viola o incluso el cello, no sabemos qué tocó en este tema precisamente. Marcel Dufran tocó el violín, Emmanuel Niquez tocó el armonio y la espineta, o sea, los teclados del tema. Roger Trigo tocó la guitarra eléctrica y Christian Genet el bajo eléctrico. Mezcla extraña en esta música rigurosamente classic rock o rock classic, habría que decir. Un invento de 1977, enmarcado, esto hay que decirlo, es el dato importante, en lo que se conoció en aquel momento como Río. Río es Rock in Opposition, y esto es un invento de los ingleses Henry Cow, que tendríamos que pasar en este programa también Henry Cow, porque son también pioneros del rock, más que, qué sé yo, uno diría progresivo, experimental, rock raro, y más allá del rock. Entramos en terrenos ya más cercanos a la improvisación libre. Así era Henry Cow, y desde ellos partió la iniciativa de crear este Río, este Rock in Opposition, un movimiento que comenzó en marzo del 78, sí, hay que decirlo. Así que Universe Zero entró después de su debut en esta coalición de músicos buscando hacer escuchar su música absolutamente anticomercial. Estamos hablando de los 70s, disco music o punk music, todo en el mismo tiempo. Así es el mundo, así es la vida, así son las raras músicas. Esto es Raras Músicas, exclusivamente por Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Estamos escuchando a los raros del mundo y de todas las épocas, y vamos a pasar a un salto enorme en el tiempo, 1977 a 2003, Francisco López es quien nos ocupa ahora, y ponemos además un músico español importante en la escena de la electrónica, no solo nacional, sino internacional. Francisco López tiene un background interesante, ¿sí? No solo es músico, ¿no? Músico experimental, músico electroacústico, sino que también es científico, ¿no? Es biólogo, con papers y cosas. Una personalidad, un background realmente interesante el de Francisco López, que desde 1985 presenta al mundo su visión muy particular de la música, una electrónica ambiental, pero no exenta de cierta gravedad profunda o profunda gravedad, y donde coexisten muchas cosas. Probablemente, eventualmente, sí, sonidos altamente industriales con grabaciones que uno podría decir más de campo. Todos estos elementos y más forman parte del universo de Francisco López, que tiene un carrerón con colaboraciones, así, más de 100, y sellos discográficos múltiples para los cuales ha editado su música, que a veces viene con un título y a veces no. Vamos a escuchar ahora justamente uno de estos, un Untitled número 148, o sea, sin título número 148 de 2003. López a la electrónica, y uno puede decir el instrumento que toca, pero el tema es, y lo vamos a escuchar ahora, la sensibilidad particular que le permite a López hacer lo que uno puede esperar y mucho más en terreno de electrónica, especialmente a partir del uso del silencio. Francisco López, entonces, desde España en 2003, Untitled número 148, electrónica española e internacional en Raras Músicas. Thank you. Francisco López, su Untitled 148, o bueno, 148, habría que decir, si es Untitled, sin título, 148, su obra de 2003, López a la electrónica y creando estas texturas interesantes, y yo diría que dentro de cierta electrónica un poco más interesantes también, y el ya mencionado uso del silencio, poco habitual en algunos electrónicos. Electrónica española, aquí en Raras Músicas con Francisco López, Raras Músicas a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina para vosotros, escuchando músicas extrañas, experimentales y que buscan ir un poco más allá de todas las épocas. Y el ir más allá también puede pertenecer en la música, puede pertenecer a otros medios, ¿no? Por ejemplo, el cine. Vamos a escuchar, de esto no se habla mucho, o sí, no sé, tal vez hace muchos años, creo que sí, pero ahora no. La banda de sonido de la película Apocalypse Now, Apocalipsis Ahora, de Francis Ford Coppola, película estrenada en 1979, pero que llevó 3 o 4 años de hacer. Tortuoso, es una historia en sí misma, las peripecias de la filmación de la película. Y por supuesto, bueno, por lo menos así creemos nosotros, humildemente, una de las grandes películas de los 70s o del siglo XX también, ¿por qué no? Para quienes no hayan visto la película, podemos sintetizarlo en que es una traslación del Heart of Darkness, ¿no? Joseph Conrad a la contienda estadounidense versus Estados Unidos versus Vietnam en la guerra de Vietnam propiamente, sí, pero claro, hay algo más. La película de algún modo muestra el descenso a los infiernos no solo de sus protagonistas principales, sino tal vez de la humanidad completa. Bueno, no es por ponerse así tan solemne y tan tremendo, pero bueno, la guerra es un poco así, es un poco tremenda. Aparentemente, por suerte, algunos tuvimos la suerte de que no nos tocara eso. Pero Francis Ford Coppola estaba decidido a trasladar eso a la pantalla, trasladar un poco la locura, y creemos que lo logró en imagen y también con la música, porque, interesante, Francis Ford Coppola habitualmente utilizaba a su padre, Carmine, hay que decir Carmine y no Carmine, Carmine, porque era italiano, Carmine Coppola, su padre, músico importante, flautista en alguna orquesta metropolitana en los Estados Unidos, un músico de verdad, compositor, arreglador, músico él en sí, es quien se encargó de varias de las bandas de sonido de las películas de su hijo. Y Francis Ford Coppola también tiene un oído y un hacer musical que puso al servicio de la música de su propia película, invitando, o sea, el proceso sería así. Primero, Carmine compuso músicas, de acuerdo a los dictados de Francis Ford, su hijo, para determinadas escenas. Luego, Francis Ford dirigió en el estudio, pero en directo, así, en persona, a una pianista que hizo una transcripción a solo piano de las partituras de Carmine. Luego, eso queda convertido como el track de guía, uno podría decir, y es entregado a distintos músicos que hacen sus aportaciones sobre esa guía, que es el piano de Shirley Walker, tiene un nombre esta mujer, dirigido por Francis Ford Coppola. Así es como se fueron formando las capas y capas de sintetizadores, porque finalmente eso es lo que usaron para ponerle la música a la película, que van coloreando, van dándole carácter a cada uno de los temas. Vamos a escuchar el tema que se corresponde con una escena de las famosas, bueno, casi todas las escenas son famosas de Apocalypse Now, pero la llegada al puente en el río Do Lung, ¿sí? Ese es el nombre del tema, entonces, Do Lung, y que viene acreditado como una composición de Francis Ford Coppola con su padre, Carmine Coppola, y también con la participación de Ronnie Randy Hansen. Randy Hansen a la guitarra eléctrica. Lo que vamos a escuchar aquí es una música, como dijimos, compuesta por Coppola padre, arreglada por los sinteticistas que tocaron, dirigidos por el productor David Rubinson. Y en este track en particular, del gran grupo de músicos que participó en estas grabaciones, tenemos a Patrick Gleason, el mismo productor y músico, entonces, por propio mérito, al comando de un par de sintetizadores legendarios, ¿sí? El sintetizador modular EMU y, probablemente, esto no es seguro, el sintetizador Prophet 10, el Prophet 10. Como dijimos, a esto se agrega Randy Hansen en la guitarra eléctrica y hay un coro, que casi no se nota, pero hay un coro de verdad, dirigido por el propio padre de Francis, Carmine Coppola. Do Lung, entonces, esta mezcla de música electrónica con guitarra y este clima alucinado de la guerra de Vietnam en la música. Do Lung, Francis Ford Coppola, para su película Apocalypse Now, música rara en el cine, en Raras Músicas. un retrato de la locura de la guerra en esta banda sonora para Apocalypse Now, que también retrata lo mismo en imagen, todos juntos en la creación de Francis Ford Coppola. Escuchamos Do Lung, ese es el nombre del tema, Do Lung Bridge, también se conoce en alguna versión, el puente de Do Lung, de una de las escenas increíbles e hipnóticas de la película. Francis Ford Coppola, también como compositor, junto, especialmente el principal compositor es su padre, Carmine Coppola, y también tiene su crédito Randy Hansen, que tocó la guitarra eléctrica. Patrick Gleason interpretó el sintetizador. Y nada, esta es solo una de las muestras de este gran trabajo, sí, sin duda una de las grandes bandas sonoras electrónicas, o casi en su totalidad electrónicas, también hay percusión a cargo de Mickey Hart y demás, pero que nada, merece sin ninguna duda especial atención. Estas son las raras músicas en el cine, en nuestro programa de raras músicas. Continuamos ahora con un salto enorme en el tiempo, vamos de 1979 a 2015, aquí en España, en Cruce Arte y Pensamiento, uno de los bastiones, no solo como dice su nombre, Arte y Pensamiento, ¿no?, elucubraciones filosóficas y demás, sino también uno de los bastiones de la música creativa, improvisada, sí, merece mención el Cruce, y es allí, en Cruce, en el área de Lavapiés, aquí muy cerca de todos, donde tuvo lugar la música que vamos a escuchar, el concierto del cual tomamos la música que vamos a escuchar ahora. Estamos hablando de un cuarteto de grandes improvisadores ibéricos, habría que decir, de la península, porque incluye a el portugués Guilherme Rodríguez, es un chelista que ya lleva muchísimos años, comenzó joven, jovencísimo, incluso uno diría que casi un pre-puber, participar en grabaciones, y nada, su rango sin duda es amplio, desde clásico contemporáneo, podría decirse más o menos, hasta la, sin ninguna duda, improvisación libre. Guilherme Rodríguez toca su chelo en distintos contextos, ¿sí?, los que ya acabamos de decir, y también lectura de poesías, música para películas también, y teatro. Al cabo de muchos años de vivir, todos en realidad, de su vida hasta 2016, de vivir en Lisboa, Guilherme Rodríguez se trasladó a Berlín. Y nada, estamos hablando de un improvisador que, dime con quién andas, ¿no?, que ha trabajado con Jean-Luc Guionet, o Xavier Charles, o Rodri Davis, o Tristan Hunziker. Estamos hablando de nombres importantes en el área de la improvisación no idiomática. Vamos a escuchar a Guilherme Rodríguez en igualdad de condiciones con otros grandes improvisadores. Dos de ellos españoles, David Area en electrónica y Tomás Gris, multiinstrumentista en el área de la exploración musical, aquí en Corneta y Objetos, junto con el colombiano Vía Francia y ahora afincado afortunadamente para todos nosotros que lo conocemos aquí en Madrid, Guillermo Torres. De los múltiples instrumentos que toca, probablemente sea más conocido en su faceta de trompeta, pocket trumpet en particular, Guillermo aquí toca el sintetizador, ¿sí?, y con creatividad. Vamos a escuchar entonces esta exploración minimal en el Cruce de Madrid, realizada el 2 de diciembre de 2015, en directo en Cruce, Guilherme Rodríguez al chelo, David Area a la electrónica, Guillermo Torres al sintetizador y Tomás Gris a la corneta y los objetos, en este Aleph número 2, así se llama el disco, así se llama el track, Aleph número 2, minimal, aquí en Madrid, en Raras Músicas. Thank you. Guilherme Rodríguez al cello, David Area a la electrónica, Guillermo Torres al sintetizador y Tomás Gris a la corneta y los objetos, juntos haciendo este Aleph, ese es el nombre del disco, el nombre del tema, Aleph 2, porque es el track 2 de este CD, grabado en directo en Cruce, aquí en Madrid, en diciembre 2 de 2015, minimal y... pero acción. Minimal Contention, aquí en Raras Músicas. Esto es Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, todos juntos el programa y la asociación por la difusión de la música creativa y experimental y de vanguardia de todas las épocas, exclusivamente en Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Culminamos nuestra sesión de este día con el Statements Quintet. Esto es un grupo formado básicamente por Ursel Schlicht, que toca el piano, es una chica, y Hans Tammen, que toca la guitarra eléctrica. El piano tiene una onda un poco Cecil Taylor a veces, y la guitarra es sin duda post-Hendrix, porque Hendrix le dio el tono correcto a la guitarra eléctrica, según Gil Evans, y creemos que sí. Este dúo entonces luego fue agregando otros integrantes al grupo, convirtiéndose finalmente en un quinteto, con Jay Rosen a la batería y la percusión, y otros dos que no van a tocar en este track. Estamos hablando de Dominique Duval al contrabajo, creemos que no toca, y Christoph Irmer al violín, que evidentemente no toca en este track. Lo que tenemos es un trío de piano, guitarra eléctrica y batería. Esta grabación de 1998 ya muestra al quinteto en un estadio bastante evolucionado de su hacer, y nada, en realidad lo que tenemos aquí es un track en trío con toda la acción posible de el ruidismo con texturas rock y el piano, uno diría casi clásica, lo free jazz, y una batería, nada, como solo las baterías saben hacerlo, de acción. Esto es entonces el Statements Quintet, pero reducido a un trío: Schlicht al piano, Tammen a la guitarra eléctrica y Rosen a la batería de percusión. Living Proof es el nombre del tema de esta grabación de 1998, Statements Quintet, reducido a trío, en Raras Músicas. Thank you. Statements Quintet, pero aquí reducidos a un trío. No escuchamos a Dominique Duval al contrabajo ni a Christoph Irmer al violín. Sí escuchamos a Ursel Schlicht al piano, Hans Tammen a la guitarra eléctrica y Jay Rosen a la batería y la percusión. Acción con el Statements Quintet, y así terminamos nuestro Raras Músicas de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.